Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos fecha para la apertura de las inscripciones de lo que va a ser la próxima edición, la 39ª del Trofeo del Petaquero de Fútbol Sala, que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 20 de marzo y estarán abiertas hasta el 14 de abril. Recuerden que en esta competición participan equipos de las empresas de nuestra localidad. Estamos hablando, insistimos, de la modalidad de fútbol 7. En un comunicado, ¿no?, que han mandado desde el Patronato Municipal de Deportes a las distintas empresas de nuestra localidad, pues se comenta que, dado el interés que han tenido en otras ediciones por participar, adjuntamos el modelo de inscripción, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que se puede recoger ese modelo de inscripción y las bases generales de la competición en la piscina climatizada de Ubrique a partir de este lunes 20 de marzo, como decimos, o descargarla de la página web del ayuntamiento, www.ayuntamientoubrique.es. El periodo de inscripción es del 20 de marzo al 14 de abril. La entrega de documentación debe ser presencial en la piscina climatizada en horario de 9 y cuarto de la mañana a 1 del mediodía o de 4 de la tarde a 8 menos cuarto, de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción será de 100 euros por equipos, a expensas del número de equipos inscritos y el sistema de competición que se determine finalmente. El miércoles 19 de abril, a las 8 de la tarde, se llevará a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de uso múltiple del edificio de la piscina climatizada y se establecerá el calendario definitivo de la competición. Pues ya saben que finales de abril, principios de mayo es cuando arrancará este trofeo del Petaquero. Lo cierto es que el próximo lunes se abre ese periodo de inscripción y que va a estar abierto durante casi un mes, hasta el 14 de abril. Dicho esto, vamos a adentrarnos en la actualidad, en la jornada de hoy martes, y lo vamos a hacer quedándonos con el ciclismo, porque el pasado sábado se disputaba en la ciudad autónoma de Ceuta la sexta carrera cívico-militar cuna de la Legión. Se trata de una prueba que organiza el tercio de la Legión, que está instalado allí en la ciudad autónoma de Ceuta, digamos, al estilo, salvando las distancias, obviamente, tanto de terreno como de capacidad logística, al estilo de los 101 kilómetros de ronda. Es decir, hay carrera a pie y hay carrera de ciclismo, de mountain bike. En esta prueba volvía un año después Andrés Cintado, que en la pasada edición, en la de 2022, sufría una aparatosa caída en la que se producía una rotura de clavícula que prácticamente lo apartó de la competición durante todo el año 2022. Pues volvía al mismo escenario y esta vez podemos hablar de redención, porque se llevaba la victoria absoluta de la prueba. Andrés Cintado se quitaba esa espinita, como decimos, una auténtica redención tras ese año con esa caída, ese parón que tuvo que tener. Le ha costado ir arrancando, comenzar otra vez a competir, y ya, bueno, ya lo vimos el año pasado, a finales de año, participando en algunas pruebas puntuales, y este año ya ha estado en Tartesos, por ejemplo, la leyenda de Tartesos a principios de febrero, una prueba de mountain bike por etapa, o la primera cita de la Copa de Andalucía de maratones VTT que tuvo lugar el pasado fin de semana en Istán. En esta, sin duda, su resultado más destacado ha sido el de esta, esa victoria absoluta en esta séptima carrera cívico-militar cuna de la Legión. Pero para conocer algo más sobre cómo está físicamente, cómo ha sido ese reencuentro en el lugar donde el año pasado sufría esa caída, vamos a hablar directamente con el protagonista, con Andrés Cintado, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú? Vaya manera de espantar fantasmas del pasado con esta última cita. Campeón absoluto en esta carrera cívico-militar, cuna de la Legión en Ceuta. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues francamente muy bien, muy contento. Terminé como en una nube. Parecía mentira. Recordemos a los oyentes que el año pasado sufriste aquella caída en esta prueba, precisamente una caída que prácticamente te dejó fuera de la competición ya para toda la temporada, ¿no? He de entender que a esta prueba le tenías ganas y no sé si hasta el punto incluso de llegar a plantearte pelear por la prueba antes de su disputa, o fue algo con lo que te encontraste ya durante la misma. No, yo iba encendido. Hombre, no sabemos lo que te puede encontrar en ese tipo de pruebas, en cuestión de gente más fuerte, menos fuerte. Pero mi idea del año pasado, que iba tan bien, estaba tan buena forma, y por mala suerte que tuve, me caí, me fracturé la clavícula. Yo este año sabía que tenía que darlo todo, iba a por ella y iba a por ella. Uh-huh. ¿Cómo es el recorrido de esta prueba? Supongo que sería muy parecido si no el mismo del año pasado, porque tampoco tienen ahí mucho donde elegir en Ceuta, ¿no? Sí, efectivamente, prácticamente era el mismo. Este año, por lo visto, yo avanzan muy poco. Avanzaron la meta, el arco de meta lo avanzaron para no molestar a los corredores a pie. Y no molestáramos ambos, vamos, ni corredores a bici, ni bici a corredores. Entonces era, pero lo demás, el recorrido es prácticamente igual. Hacíamos una neutralizada de 1,5 kilómetros aproximadamente, uh-huh. Y después nos abría y prácticamente era el mismo recorrido de otro año. Mucho asfalto, picheo ancho y sube y baja. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de 55 kilómetros, que fue la prueba, y un total de desnivel, unos 1.300 metros de desnivel aproximadamente. Uh-huh. Bueno, para aquellos que no lo sepan, esta prueba, la carrera cívico-militar Cuna de la Legión, la organiza el primer tercio de la Legión, el tercio Gran Capitán, que está... el tercio Duque de Alba, que está ubicada, segundo de la Legión, que está ubicado en Ceuta. Digamos que es una prueba al estilo de los 101, pero claro, con las condiciones especiales que tiene la ciudad autónoma, ¿no? Digo, por distancia y dureza. Efectivamente, ahí tenemos, aparte, la gente que vamos en barco, nos podemos encontrar un día de levantera, uh-huh, con un mal tiempo en el barco, tú sabes cómo es, a todo el mundo no le sienta bien un paseo en barco, sí, sí, y sí, después chuparte 55 kilómetros con el cuerpo regular. Uh-huh. Sí, este sí. Año, por suerte, pues pude quedar, este año, por suerte, pudimos coger alojamiento allí en Ceuta, que no es muy fácil coger alojamiento, uh-huh, y tuvimos la suerte de irnos el día antes para estar en buenas condiciones para el sábado. Uh-huh. Con respecto al recorrido, Andrés, ¿cómo es la parte en la que te caíste y qué pensaste este año cuando pasaste por allí otra vez? Bueno, iba bajando, íbamos los cuatro que íbamos en cabeza y tal, iba diciéndole, porque dio la casualidad de que uno que venía conmigo este año, uh-huh, pues también me dijo, oye, Andrés, aquí mismo te caíste el año pasado. Digo, pues eso mismo me estaba acordando yo. De aquí salí, me enganché con un compañero, uh-huh, con Sergio, y me enganché y salí por lo alto de la bicicleta por una distracción de 0,5 segundos. Vamos, el tiempo de mirar hacia atrás un segundo, se había caído algo, no sabía qué era. Miro hacia adelante, curva a derecha, el grupo se cierra y yo sigo, continuo de recto. Y me enganché. Todo eso, conforme iba bajando el sábado para abajo, lo estaba viviendo otra vez más. Sí. Se me pusieron los pelos de escarpia cuando pasaba por allá. Uh-huh. Supongo que también te pasa por la cabeza, no sé si en ese momento, cuando ya cruzaste la meta, el tiempo que has tenido que estar para recuperarte plenamente, ¿no? Sí, ya conforme conforme iba llegando, el cuerpo se hacía cada vez más... se ponía más escarposo, se ponía más nervioso, se ponía diferente. El cuerpo no era lo normal. Sí. Era la alegría, los nervios, y ya vuelvo a decir, y me acordé de mucha gente, me acordé de mi mujer, de compañeros que hicieron el año pasado que este año no han hecho. Fue un espectáculo, la verdad, la mente Es increíble cómo actúan en esos momentos. Claro, y tenemos los sentimientos a flor de piel, que sobre todo es por eso muchas veces uno no sabe cómo controlar precisamente esos sentimientos. Bueno, Andrés, ¿cómo planteaste la prueba y cómo se desarrolló? ¿Llegaste en solitario? ¿Estuviste solo buena parte de la prueba? ¿Llegasteis en grupo? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, mira, salimos, ya te digo, fue 1.5 kilómetros de neutralizada. Yo la conocía del año pasado y anterior que la hice. Sabía cómo actuar porque, a ver, el nivel que hay en Ceuta no es que sea tampoco comparado con lo que tenemos aquí en Málaga, que es lo que yo estoy corriendo. Uh-huh. Aquí un nivel este año es bestial, pero yo tenía que comparar, tenía que ver lo que había. Entonces salimos, una vez que abrieron el camino, salimos fuerte. Una vez que nos abrieron el kilómetro aproximadamente 3, vimos que la carrera ya se había partido. Yo todavía no lo había dado todo, no lo había dado todo, y vi que la carrera quedábamos 4, no quedábamos más. Y un José, compañero mío de mi equipo, que me vino muy bien, y luego vino un tal David Vila de Melilla y otro natural de Ceuta, que ya sabía lo que era la carrera esa. Uh-huh. Entonces la afronté, digo, bueno, pues con mucho viento, hacía mucho poniente, un poniente muy fuerte en algunas zonas. Entonces decidimos de que no podía atacar tan pronto y continuamos a ritmo, un ritmo que pusimos mi compañero y yo, un ritmo relativamente cómodo, y vimos que empezaban a quedarse los compañeros. No que se quedaran muy muchos, pero se quedaban un poco rezagados. Entonces, una de las subidas de aproximadamente 1.25 km, mi compañero empezó también a quedarse, y uno de ellos, creo que era el Ceutí, que se quedó segundo, seguía mi rueda, pero tuve que poner un puntito más en subida, y ya en el 1.30 km aproximadamente, empezaban los senderos, las bajadas. Y ahí empecé a abrir un poco más el gas bajando, porque a mí se me da mejor este año las bajadas. Me siento muy cómodo bajando. Entonces, creo que era. Bilal Hamed. Quedaba, correcto. Y se quedó. Y entonces, a partir del 1.35 km aproximadamente, ya hice toda la carrera en solitario, con mi viento y mi pensamiento. Y con casi 4 minutos de ventaja sobre en línea de meta sobre el segundo, Bilal Hamed, como hemos dicho, y más de 6 o casi 6 sobre tu compañero José Manuel Núñez. Esta victoria, no sé si sirve, entre otras cosas, para darte ese empujoncito y confirmar que te estás reencontrando con buenas sensaciones, ¿o no? Jesús, pues sinceramente ese día creo que fue un día especial, se alinearon los astros, me encontraba bien, tenía que darlo todo, se alinearon los astros y estaba mejor. No estoy ahora en mi plena forma, creo que tengo bastante más que dar. Y espero que por mis situaciones ahora, no sé por qué, tengo mucho altibajo en las competiciones que estoy haciendo. Unos días me encuentro muy bien, otros días me encuentro fatal. No sé, me tengo que regular un poco y espero que para dentro de un mesecito y medio o dos, pues esté ya como el año pasado, que estábamos bastante mejor que ahora mismo. Recordemos que tú regresabas a la competición realizando algunas pruebas sueltas a finales del año pasado, ¿no? No sé si ya en este 2023 tienes un calendario, digamos, más serio, algo programado sobre las pruebas a las que quieres acudir. Pues mira, programado, la verdad que ahora mismo lo único que tengo así que yo recuerdo ahora mismo, creo que la de la Guzmán, que es la que voy a hacer dentro de 2 fines de semana, este fin de semana que tenemos, no, el siguiente, que son 100 y pico kilómetros, que sé que ahí no, porque no estoy para el largo trayecto, más de todo lo que sea para mí, más de 2 horas, pues me está costando este año. Quizás sea por los entrenamientos, que son muy cortos, tampoco me ha dado mucho más el tiempo, porque ya sabemos que el horario que tenemos a pesar de mi horario de trabajo, que es muy bueno, pero las horas del sol eran cortas, uh-huh, y no había más tiempo de entreno. Y los fines de semana, pues, terminaba agotado de toda la semana entrenando, entre gimnasio y tal, y no me sentía motivado por el entrenamiento. Entonces, pues, no me encuentro bien para ir programando otro tipo de eventos más largo, más... No, lo que va viniendo voy programando, la verdad. Bueno, pero hasta ahora has estado en algunas pruebas de postín. Creo que estuviste en la leyenda de Tartessos, ¿no? Sí, estuve en la leyenda de Tartessos. No estuve mal ahí, pero tampoco estaba bien. Corría, no podía darlo todo lo que yo quería. Yo sé que por eso el año pasado, a esta temporada, estaba yo muy muy bien. Uh-huh. No he terminado de estar en el punto de forma que yo quiero. También te digo, puede ser que me engañe con respecto a otros compañeros que están haciendo las mismas carreras que yo, pero que quedan muchísimo más adelante que yo. Uh-huh. Pero no sé, no me encuentro este año todavía. Bueno, eso ya decimos, la leyenda de Tartessos es una prueba de 4 etapas de montaña, y además dentro del calendario UCI, que no es cualquier cosa. Fue a principios de febrero, y la semana pasada estuviste en Istán, que es la primera prueba puntuable para la Copa Andaluza de Maratón BTT. No pudiste acabar arriba en el top 10 de tu categoría. Eso corrobora lo que nos estás comentando. ¿Cómo te sentiste en Istán? Sí, correcto. En Istán también tuve un poco, es que yo te digo, no sé, eso no sé por qué este año estoy así. También en Istán, el lunes antes del martes festivo que tuvimos, estuve con el cuerpo con una gastroenteritis muy grande que tenía. También me deshidraté, fiebre, y venía la prueba de Istán. Prueba de Istán que eran 70 kilómetros aproximadamente, y hice un 2 horas buenas de camino, de carrera, pero ya empezamos, a partir de las 2 horas, empecé a decaer, calambre, contracturas muy grandes, y no me sentía para nada cómodo, y no sé si fue por, ya te digo, ese que estuve malo ese lunes, que no me recuperé, y no tenía sensaciones, al contrario de la semana siguiente, que ha sido esta prueba de la cuna de la Legión, que me he encontrado fantásticamente. No sé, este año tengo mucho altibajo, como te comenté. Oye, Andrés, ¿y cuesta más trabajo recuperar la forma tras una lesión larga como la que tú has tenido? Sí, el descanso viene bien. El descanso viene bien, siempre viene bien. Pero como la despedida mía del año pasado, a caerme con la clavícula partida, fue tan radical, fue de estar tan bien, a pegarme el corte total, pues mi recuperación, quizás sea más psicológica que otra cosa, no me ha ido muy bien este año mi descanso que he tenido, no me ha ido nada bien. Sí, que puede ser psicológico, porque claro, uno cuando está, digamos, en forma, cuando está bien, cuando te notas cómodo, Luego viene esa caída y estás intentando recuperar sensaciones, claro, no tienes las mismas y piensa que cuesta más trabajo. Quizás es eso, sea más mental que otra cosa, porque claro, tú partes antes de coger la forma del año pasado, venías de un trabajo de varios años consecutivos, ese trabajo quizás que no lo tienes ahí, ¿no? Correcto, efectivamente. Puede ser que sea, como estamos hablando, más psicológico, porque al cortar tan rápido, la musculatura se contrae muy pronto, y a diferencia de otros años, que el parón también nos cogió la pandemia, pero sí, han sido muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, me siento, ya te digo, yo mientras que tenga la carrera, la voluntad que tengo y demás, bueno, si no prosperamos esta temporada de estar 100%, seguramente para el año que viene, si todo sigue igual y no tenemos ninguna avería gorda, pues seguro que iré. Si no, este año no voy bien a media temporada, porque todavía queda mucho año, ¿eh? Claro, estamos empezando. Yo creo que para mayo ya cogeré mi puntito alto, para mayo estaré seguro, el ritmo que voy, seguro que voy a estar bastante mejor, y ya pues enlazo con todo lo que nos queda de año. Seguro que voy a cambiar. Psicológicamente todo, hay que motivarse de alguna manera. Sí, sí, por supuesto. Y oye, Andrés, ¿la caída y el parón te han hecho tomarte la competición de otra manera? Cuando te pone un dorsal, cambia todo. Uh-huh. Es que a mí no sé si te he respondido. Cuando sí. Yo, al principio, no, voy tranquilo, yo voy a entrenar, no te preocupes. Y luego vuelve la bestia, ¿no? Correcto, te pone el dorsal, estás viendo lo que tiene alrededor. Si puedes meter rueda y continuar rueda y hacer destrozo, pues vaya, va, el tío va con todas. Pero cuando ya pega los bajonazos, pega el plumazo, pues la verdad es que también vienen las repercusiones después. Pero bueno, yo intento ir a ruido. Uh-huh. Bueno, ha sido, como hemos dicho, casi un año de parón en la competición, una competición en la que llevas ya varias temporadas. Y bueno, y en tu categoría más o menos en Andalucía, a las pruebas pues se conoceréis todos los ciclistas, ¿no? Seréis casi los mismos los que soléis estar en las distintas pruebas. En tu regreso otra vez en esa categoría Master 40, ¿cómo te la has encontrado? Porque se supone que cada año estas categorías de edad son más complicadas para uno, porque mientras uno cumple años también llegan otros por detrás, otros más jóvenes, ¿no? Correcto, efectivamente. Yo, todo el mundo decimos lo mismo, ¿eh? ¿Qué pasa con los cuarentones? Que vienen más fuertes todavía que los 30. Uh-huh. Y es que vamos rompiendo por todos lados. Si nosotros nos ponemos a mirar unas clasificaciones de cualquier prueba que hagamos nosotros, así, populares y tal, miramos la clasificación desde arriba hasta abajo, hasta los 25, 30 primeros, y podemos entrar tranquilamente 15, 20, Master 40. Y estamos, cada vez están más fuertes los Master 40. Entrarán de abajo de primeros años, que son Master de 30 a 40, estarán más fuertes, sí, no te digo que no, pero en todas las carreras que yo llevo, los 40. Es que el nivel es súper alto. Uh-huh. Incluso casi entramos mucho más que los élites. A ver, quitando los élites de profesionales, ¿no? Sí, sí, porque sí. Hay muchos profesionales, como vemos, en carrera. Pero lo demás, más de 40 es la categoría reina. Uh-huh. Y para muestra un botón, en esta carrera de Ceuta, has ganado tú y te has impuesto a tres corredores senior. Sí, sí, bueno, uno era triatleta, que tú sabes, los triatletas, hombre, quiera o no, la disciplina es diferente, no es como la que se dedica a mountain bike, nos centramos más en mountain bike, y el otro es compañero mío, está empezando también un Master 30, que está empezando también, que va a dar mucho que hablar también, y de ahí para arriba... Yo qué sé, no sé cómo comentarte ya con los élites, o sea, la categoría senior con nosotros los veteranos, no lo sé. Sí, sí. Pues bueno, pues André, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos atendido, darte la enhorabuena, no solo por la victoria, sino por, bueno, pues que nos alegra también verte ya metido en la competición. Ahora salgan las cosas mejor o peor, lo que tú dices, esto es cuestión de tiempo, te vas a reencontrar con tus sensaciones. Y lo importante de todo esto, como siempre me has dicho, que es disfrutar, y todo lo demás vendrá después, ¿eh? Efectivamente, esa es mi meta. Mira, yo cuando ahora últimamente termino mi carrera, viene mi mujer, por supuesto, alrededor. Siempre que voy a la carrera, siempre procuro que esté ella, porque es mi mano derecha. Entonces, Andrés, ¿cómo te ha ido? Y a todo el mundo le digo igual. Dice, no he roto nada, estoy entero, he terminado... Me he divertido, esa es mi meta este año. Uh-huh. Llegar a meta y divertirme. Y entero, por supuesto. Pues sí, pues nada. Pues Andrés, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a tú y muchas gracias a todos los que estáis ahí, practicáis el ciclismo y me dais los ánimos. Muchas gracias de verdad. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno. Bueno, pues continuamos hablando de esa prueba que tuvo lugar este pasado fin de semana en Ceuta, la séptima carrera cívico-militar Cuna de la Legión, con el único interés de recordar cómo quedó la clasificación. Andrés Cintado Romero, en esa modalidad de mountain bike, se llevó esa victoria tras completar los 55 kilómetros de recorrido en 2 horas, 26 minutos, 51 segundos. Segundo clasificado, Bilal Hamed Hamed, con 2 horas, 30 minutos, 27 segundos. Este era un ciclista que forma parte de, bueno, un componente de la Legión, de los regulares 54 de Ceuta. Y tercera posición para José Manuel Núñez Pérez, compañero de equipo de Andrés Cintado, que empleó un tiempo de 2:32:21. Por detrás ya Juan Cristóbal López, 2:33:11, José Gómez, 2:35:08, David Bermúdez, 2:35:39, Alberto Rodríguez, 2:36:03, Carlos Rodríguez, 2:37:41, o Joaquín Martín Gutiérrez, 2:37:41. Repasemos ahora lo que fueron los resultados del fin de semana en lo que al deporte de la canasta se refiere. Tenemos que hablar, lamentablemente, de la primera derrota del Cabu Junior masculino de la temporada. Hasta ahora el único equipo que quedaba invicto en este grupo B de la competición junior masculino de nivel B cayó en Algeciras ante el K3 Asesores Sudea por 72-61. No le ha venido bien el descanso al conjunto briqueño, que cuando ha vuelto a la competición se ha encontrado con esta sorpresa de un equipo algecireño que precisamente no es de los más destacados de la clasificación. Actualmente es quinto, con 9 victorias y 6 derrotas, es decir, que no es de los más punteros ahora mismo ni de los que están peleando por meterse en los playoffs, en la final a 4, ¿no? Los playoffs por el título provincial. Otros resultados: Gimnástica Portuense 46, Chiclana Basket 101, Cádiz 79, Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 29, Chipiona 57, Cánicas el Alcázar Alcalá 59, Fisiomédicas Aquo, Club Baloncesto Cimbi 63, San Felipe Neri 61. La clasificación está un poquito trastocada porque hay dos equipos que han jugado muy poquitos partidos y son el Cabu y el Alcalá, precisamente. Solo 14 por frente a rivales que han jugado 16 y hasta 17 partidos, ¿no? Así está la clasificación. DKV Jerez, líder con 13 victorias y 3 derrotas. Le sigue Fisiomédica Aquo Zimbi, 12 victorias, 5 derrotas. Cabu, 13 victorias, 1 derrota. Y Cárnicas el Alcázar Alcalá, 12 victorias, 2 derrotas. Como vemos, el mejor bagaje de victoria-derrota las tienen Cabu y Alcalá, que han jugado 2 y 3 partidos menos que los dos equipos que lo anteceden. Por detrás tenemos Algeciras, 9 victorias, 6 derrotas. San Felipe Neri, 8-8. Chipiona 6-10, 7-8, Chiclana Vázquez 3-12, Cádiz 2-13, Gimnástica Portuense cierra la tabla con 17 derrotas, el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. El próximo rival del Cabu para esta próxima jornada, la jornada de este próximo fin de semana, será el conjunto Cañailla, el conjunto de San Fernando del Fisiomédica Aquos Zimbis. Ese será el equipo al que se tengan que enfrentar los jugadores de Paco Ruiz y Pepe Domínguez. En la categoría cadete masculino, como aventurábamos al principio del programa, no ha habido ninguna victoria este fin de semana, pues hubo derrota, obviamente. El cadete cayó en Algeciras también por 66-42. La jornada nos dejaba estos marcadores: Arcos 40, DKV Jerez 73, LK Club Baloncesto Puerto Real 75, Club Baloncesto San Fernando Tincasur 72, Cádiz Club Baloncesto Gades 26, Venta al Cruce de los Santos Alcalá 29 y Nebreda Mergablo 77, Gimnástica Portuense 25. Nebreda Mergablo, el equipo conileño, es el que manda con 14 victorias de 14 partidos. 12 victorias, 1 derrota tiene LK Club Baloncesto Puerto Real, 10-4 Club Baloncesto San Fernando Tincasur, 9-5, Venta Cruce de los Santos Alcalá, 6-8, Cádiz Club Baloncesto Gades, Algeciras tiene 6-7, DKV Jerez Amarillo 5-8, Arcos 3-11, 3-11 también Gimnástica Portuense, cierra la tabla con ninguna victoria, 13 derrotas el conjunto del Cabu, que se medirá la próxima jornada, la del 26 de marzo, al conjunto de Arcos. En la categoría infantil masculino, pues también tuvimos otra derrota. En este caso, 63-12 cayó ante el Ecocai Mergablo Conil El Paco Bazán Cabu. La jornada dejó estos marcadores. En realidad en esta jornada, en esta categoría no hubo jornada, es decir, hubo jornada de descanso. Y el conjunto del Cabu, del Paco Bazán Cabu, aprovechó para jugar ese partido que le quedaba pendiente ante el Ecocai Mergablo. Decir que el Ecocai Mergablo es actualmente el segundo clasificado, es decir, es un equipo de la zona alta, y que tras este partido pues suma ya 12 victorias y 3 derrotas. El líder es el equipo de los barrios, 14 victorias y 1 derrota. El Paco Bazán Cabu es último con 2 victorias y 13 derrotas. Este fin de semana sí juega, hay jornada en esta categoría, y le pasará, bueno, le pasa como con el Cadete, juega con el mismo rival. Se disputará el partido entre Arcos, Paco Bazán, Cabu. Mismo duelo, pero en diferente categoría y una semana antes que en la categoría cadete. Vámonos con las chicas, el infantil y femenino en este caso, que en esta jornada también cayó por 2-52 ante el líder de la categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades, un equipo que todavía no conoce lo que es la derrota. Otros marcadores: Algeciras 67, Club Baloncesto Cádiz 42, Candray 41, DKV Jerez 34, Arco 61, Jerez Club Deportivo 30 y Dental Conil Mergablo 51, Ginástica Portuense 43. Cádiz Club Baloncesto Gades es el equipo que manda, con 13 victorias y 0 derrotas. Ginástica Portuense segundo, con 11 victorias y 2 derrotas, igual que Dental Conil Mergablo. Algeciras 8-5, 6-7, Candray y Cabu. Cabu ocupa, por lo tanto, esa sexta posición de la clasificación. 5 victorias, 8 derrotas para el DKV Jerez. 3-10 para Arcos, 1-11 para Cádiz, Club Baloncesto Cádiz. Cierra la tabla el Jerez Club Deportivo con 12 derrotas. La próxima jornada, el 26 de marzo, este fin de semana no hay encuentros, nos dejará en Conil, un Dental Conil Mergablo, Cabu de Urique. Y por último, en la categoría mini femenina, competiciones de primer año, tampoco hubo suerte para el Cabu, que se enfrentó al DKV Jerez, uno de los equipos más fuertes de la categoría, y cayó por 46-14. Otro resultado de la jornada: San Felipe Neri 2012-56, DKV Jerez 2013-15, Presa Club Baloncesto Puerto Real 65, San Felipe Neri 2013-25. DKV Jerez 46, Cabu 14 y Candray 80, Unión Linense Baloncesto 63. Candray es el líder con 11 victorias y una derrota. El DKV Jerez el empata, 11 victorias y una derrota. 8-4 tiene Unión Linense Baloncesto. 7-4 Presa Club Baloncesto Puerto Real, 4 victorias, 8 derrotas para Cabu. 4-7 San Felipe Neri 2012, 2-10 San Felipe Neri 2013 y 12 derrotas en 12 partidos de KV Jerez 2013. La próxima jornada, habrá encuentro este fin de semana, nos deja un Cabu Epresa Club Baloncesto Puerto Real. Bueno, y antes de despedirnos, nos vamos a adentrar un poco en lo que fue esa subida al GAR. Nos vamos a quedar con los resultados de esa primera prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Montaña. La segunda, ya saben, será 25 y 26 de marzo aquí en nuestra localidad, la subida Ubrique. Pues en esta primera prueba ha sido el piloto de Almuñécar, Humberto Janssen, el que se ha llevado la victoria con su Porsche 911, una victoria del que, bueno, pues todos sabíamos que era el favorito a la victoria y finalmente se la ha llevado. José Manuel Segura, en este caso, ha sido el piloto que le ha que ha ocupado esa segunda posición tras Humberto Llanse, que, bueno, volvía al Campeonato de Andalucía después de estos últimos años en los que, bueno, ha habido diversas temporadas, ¿no? Una en las que por motivos médicos pues no pudo estar compitiendo, y el resto pues ha competido a nivel nacional, ha estado siguiendo el Campeonato de España. Pues ahora parece que vuelve al Campeonato de Andalucía. Como hemos dicho, segundo clasificado José Manuel Segura con BMW M3, y tercero Francisco Laera con Peugeot 106. La clasificación, el mejor piloto gaditano en la subida fue Antonio Luis Rodríguez, el piloto ubriqueño, con su Lancia Delta Integrale, que quedaba en sexta posición de la clasificación, aunque suponemos que es porque quizás esté federado o forma parte del equipo o asociación deportiva Comarca de Níjar. Francisco Calvillo Rubiales fue cuarto clasificado en el Scratch, por delante de Antonio Luis Rodríguez, y bueno, a lo mejor el hecho de estar federado por un club malagueño es lo que no lo ha hecho contar como piloto gaditano, pero es un piloto de nuestra localidad. Y cuarto, como hemos dicho, a Francisco Calvillo Rubiales. Sexto, Antonio Luis Rodríguez. Y vigésimo primero, Cristina Gutiérrez Romero. Eso hablamos del Scratch. Decimos que, por lo tanto, Antonio Luis Rodríguez se ha llevado el trofeo al mejor piloto gaditano. En turismo, lo referente al trofeo a la mejor fémina se le llevó la ubriqueña Cristina Gutiérrez con su Renault Clio. Y bueno, luego, por ejemplo, en monoplaza se llevó la victoria el cordobés Antonio de los Ríos Calero al volante de un Silver Car. En segunda posición para Mario Martínez con una Norma N20F. Y tercera para José Manuel Hidalgo Herrera de Quintano Sport, este con Bango B49. El podio al mejor piloto junior de la prueba fue para Fernando Orellana del Club Motorcircuito de Jerez con Citroën Saxo. Y el mejor piloto veterano, Master 50, se lo llevó igualmente el ganador de la absoluta del Scratch, Humberto Llanse, quien también sería el mejor de la clase 2. En el resto de clases o grupos performance, victoria en el grupo 3 para Antonio Luis Rodríguez, el piloto ubriqueño, y entre otros, pues Francisco Calvillo se lo llevaba en el grupo performance 8 con Clio Cup. Y Cristina Gutiérrez con Clio William, pues se llevaba la clase 9. Así que triunfo de todos los tres ubriqueños en su respectivo grupo. Pues eso es lo que nos dejaba esta subida al GAR. Recuerden, próxima cita, no nos olvidamos, ya la semana que viene nos adentraremos con mayor amplitud en toda la previa de lo que va a ser la 27ª edición de la subida Ubrique, 25 y 26 de marzo. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.